Hubo feria de goles en Ciudad Universitaria y hay podcast PR en Pasión Rojiblanca. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiblanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoc Eras. Bienvenidos. No puedo vivir así que de más. Me parece que estoy por salir. Soy un gato repente. Nadie me controla a mí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR, el número 196 de este programa en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial bienvenida a todos. Vamos a hablar de lo que sucedió el pasado fin de semana con Necaxa, de lo que podría suceder en Copa MX esta noche ante Tampico Madero y desde luego el fin de semana con la visita de Lobos UAP al Estadio Victoria. Y para eso están, y no están otra vez, mis compañeros y amigos. Voy a presentar al que no está, voy a presentarlo, fíjate, voy a hacer esto raro. Don Alex Rodríguez nos está escuchando, pero no nos puede hablar, ya lo escucharán más adelante. Bienvenido, compadre. Pero te preguntaría cómo estás, supongo que vas a decir que bien, pero bueno. Y además de Alex Rodríguez, está desde Aguascalientes, en la tierra de la gente buena, nuestro ranchero renegado, mi ranchero favorito, Don Murdoc Eras, compadre. Hola, hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Pues bienvenidos al podcast. No, la verdad sí, estuvo triste, pero no tanto. pero no por lo que ustedes creen, ya ahorita platicaremos al respecto, pero bienvenidos. Ok, don Alex Rodríguez dice que en efecto está bien y dice que está leyendo los nuevos hashtags de la hermandad. Francamente, después de lo que pasó el domingo, a mí me da miedo leerlos, pero bueno, eso y que ando ocupado en otras cosas. Pues bueno, vamos a darle, ¿no? Ah, mira, Alex me dice los hashtags: fuera Leaño, fuera Hugo González y puto pelón. ¿Eso qué? Oye, es que, bueno, ya vamos a la cortinilla y empezamos, ¿no? Va, va. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, domingo, fue domingo 29 de julio, mediodía, Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. Necaxa se presentó a su segundo partido del Apertura 2018 para enfrentar a los Pumas del UNAM de Don Murdoc Eras. El resultado, pues, fue adverso. Me parece que fue un buen partido. Y coincido con el último hashtag, o sea, el primer gol no lo celebró el infeliz, ok, bien, ok. Pero para el segundo ya se le olvidó, ¿no? Y lo celebró con todo, el desgraciado infeliz, ese hashtag que mencioné hace rato que dijo Alex. Entonces, bueno, a ver, don Murdoc, sé que tú tenías, como diría Alejandro Sanz, el corazón partido, pero ¿qué nos puedes decir de lo sucedido en CU este domingo ante Pumas? Pues, hay mucho que irle desmenuzando este partido, que de entrada, no sé, yo siento que se desestimó de cierta manera en algunos sectores. Saludos a Necaxa Radio, porque hablábamos de que, yo les decía, o sea, Pumas viene, arrancó bien el torneo ganando en su primera actuación en una cancha como la de Veracruz, que bueno, Arturo me decía, Arturo Reyes, saludos, me decía, ¡ah, el poderoso Veracruz! Pues sí, pero, o sea, a lo mejor no es muy poderoso, pero sí fuiste y lo superaste, pues, con tranquilidad, ¿no? Y la verdad es que sí se veía, a ver ahora en casa, cómo se iba a presentar para abrir el torneo. Un equipo que había tenido un bien comienzo el torneo pasado y que de a poco se fue cayendo, ¿no? El caso de Pumas. Yo sentía que sí iba a estar como complicado, pues, la situación. Y lo veíamos desde que salió el calendario, ¿no? Que no era cosa fácil lo que se le presentaba a Michel Leaño. Pero bueno, Necaxa ilusionaba por lo que habíamos visto contra el América. Que la verdad es que, pues sí, también pasó un poco esto, ¿no? De que el América no inició con el pie derecho el torneo. Y se vio muy mal en la cancha del Victoria. Pero pues ahora las cosas iban a ser distintas porque Pumas venía crecido, porque se tenía que mostrar ante su gente en este torneo, y y mostrar, ¿no?, una cara distinta a lo que había pasado en el anterior. Entonces, se veía complicado, pero la verdad es que me gustó mucho cómo jugó Necaxa. Hubo momentos en que incluso se vio superior, se vio dominador del encuentro. O sea, Pumas de repente no encontraba cómo sacar el partido. Y ahí fue la cuestión, ¿no? Que ellos se supieron recuperar de este asunto y de a poco pues fueron tratando de no dejar a Necaxa irse muy lejos. No hay que olvidar que los Rayos se van adelante en el marcador muy rápido y después los empatan. Y luego nuevamente se van adelante en el marcador ya en el segundo tiempo y de inmediato, ¿no?, los empatan. Y entonces ahí es como que, ¿qué pasa, Necaxa? Que no puedes manejar una ventaja en una cancha visitante. Eso, ya hablando desde lo que ahora la hermandad ha estado comentando en redes, es que es como que, bueno, vemos un planteamiento distinto a lo que habíamos visto con Sosa y con Nacho Ambriz, ¿no? A Nacho sobre todo se le criticaba de repente que era muy ratonero y no sé qué, pero sabía como que cuidar este tipo de ventajas. Ahora es todo lo contrario. Necaxa nunca cambia su sentido de juego y siempre intenta de llegar al marco rival. De hecho, tiene muchas oportunidades que se dejan ir muy claras. En particular, en esa última de Víctor Dávila, tiene una muy clara donde, o sea, lo dejan solo en el área y no remata de primera, se quiere acomodar en su perfil y se pierde una oportunidad enorme para poder ampliar la ventaja. Y de inmediato, en una siguiente jugada, es que cae el gol de Pumas para darle la vuelta al marcador y ahora para tomar la ventaja, y entonces ya se volvía como complicado. Ya con el cuarto encima, Necaxa logra hacer el tercero. Ahora sí, Víctor Dávila remata de cabeza de buena manera y ahí parecía que todavía se podía alcanzar a un empate a 4 como aquel que recordamos de hace unos años, viniendo de atrás en circunstancias diferentes, pero que al final de cuentas era un partido donde todos nos quedamos bien, digamos, con el empate, aunque parecía que Necaxa podía haber sacado la victoria. Y algo así sucedió acá, a pesar de que el marcador ya se amplió mucho con el segundo tanto de Carlitos González. En fin, que el funcionamiento a mí me gustó, pero sí le faltó el colmillo, le faltó la inteligencia para saber mantener un resultado a favor en cancha visitante. No es posible que hagas 3 goles en cancha visitante y aún así te vayas con una derrota. Eso es lo que ahí Leaño tiene que manejar mucho con su equipo y trabajar, sobre todo apretar muchas tuercas en la defensa. Creo que coincido en mucho contigo. Necaxa tiene que trabajar, sí, es un Necaxa diferente, se ve un Necaxa diferente. Eso me gusta, desde luego, pero hay muchas cosas que mejorar, en específico en la defensa. Si hablamos de la defensa, pues tenemos que decir que estuvo mal, así, mal, con letra mayúscula de, como digo, de 480 puntos. Necaxa, como dices, no supo manejar la ventaja dos veces, porque dos veces se pone en ventaja y de manera rápida le empata, ¿no? Creo que son 11 minutos. Mete Necaxa el primer gol y 11 minutos después Pumas le empata con el gol de Alan Mendoza. Maldito también, acá nunca metiste uno, infeliz. Sí. Luego viene el 2-1 y a los, no sé, ¿qué fueron? 40 segundos, 50 segundos, sí. Pumas te empata otra vez, ¿no? Ya que te habías puesto ventaja en el segundo tiempo, Pumas te empata con un error grosero de Ventura Alvarado, que tuvo un partido para olvidar. Y luego después de eso me parece que en ese momento se cae Necaxa, me parece que ya no supo reaccionar. Me parece que en ese sentido el aspecto mental también lo tienen que trabajar, porque después del error de Ventura Alvarado, pues en general parecían más, Pumas llegaba con peligro, ¿no? Había desconcierto en la saga de Necaxa, no nada más en Ventura, me parece que en general Brian, el mismo Leobardo López, perdón, se me iba el nombre. Uh-huh. Entonces me parece que a Necaxa le pesó mucho en lo mental el error de Ventura, que de hecho hay dos jugadas clave en el partido, me parece. Una es ese error de Ventura Alvarado que permite el 2-2 después de que Necaxa se había puesto en ventaja ya, y la otra es la falla que tiene Víctor Dávila después de que Pumas empata 2. Víctor Dávila tiene el tercero. Uh-huh. Quiere controlar el balón y se la larga, no sé por qué no tiró de primera dentro del área, le pone en medio gol, una buena jugada que había hecho Necaxa. Dávila la falla y en la jugada siguiente Pumas mete el tercero. Entonces, me parece que esas dos jugadas son claves. Desde luego no culpo a Ventura y no culpo a Dávila, pero esas dos jugadas hubieran cambiado por completo el partido y quizás estaríamos hablando de que se sacaron tres puntos, ¿no? El gol de Matías Fernández me parece que es un poco de justicia divina, porque una jugada en la que si Necaxa no mete el gol en ese tiro libre, quizás se hubiera vuelto algo de polémica en torno a esa acción. Una falta, el árbitro detiene las acciones para marcar una falta a favor de Necaxa en una jugada que termina siendo gol, ¿no? Me parece que de Brian Fernández, que llegaba, puntea al balón y lo mete. Entonces, el gol de Matías Fernández es un poco de justicia divina, y voy a decirlo, a mí me cayó la boca. Yo estaba viendo el partido con mi hermano y le decía, ay, cada que tomaba Matías Fernández el balón para cobrar, decían, este es un experto. Y yo decía, ese güey siempre tira a media altura, perdón por lo de güey, lo quise decir Mati. Mati siempre tira a media altura de un bote y ya. Y me cayó la boca, es cierto, hay un desvío, pero me cayó la boca. Fue un cállate el hocico, Taker. Que lo celebré, de hecho. Pero bueno, Necaxa hizo un buen partido, pero como dices, ¿de qué sirve hacer un buen partido si errores muy puntuales en zona defensiva te cuestan, ¿no? O sea, lo dijiste claro tú, metes tres goles de visita y te terminas yendo goleado. Entonces, si Pumas nos metió cinco, si Necaxa hace esos errores contra un equipo, no sé, como Monterrey o contra Tigres, igual nos van a meter cuatro o cinco y eso es preocupante, ¿no? O sea, Necaxa tiene que trabajar la defensa, tiene que, si bien en términos generales podemos hablar de que ha jugado bien, tiene que mejorar ese aspecto en específico, ¿no? La delantera, pues, como sea, genera y está metiendo goles, pero dicen que los equipos se arman de atrás hacia adelante, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cuántas veces lo dije acá cuando estábamos hablando de los refuerzos y demás? A mí me parecía que este Necaxa se estaba armando al revés, ¿no? O sea, parecía que ya estaba armado bien el frente y faltaba algún referente, algún cambio en la zona defensiva. Hay mucha gente joven esperando una oportunidad. Quizás esta sea una buena para ver qué pasa en Copa en esta semana y ver si alguno de los chavos que están esperando ese chance, pues puedan mostrarse bien en Copa y que los puedan probar incluso en partido siguiente contra Lobos, ¿no? Pero bueno, el tampoco se trata de estar cortando cabezas, creo que fue un mal partido y ya, ¿no? O sea, muchas errores combinados con grandes aciertos también de Pumas. El de Pumas, el gol del este morro, el del 11, ¿cómo se llama? El Martín Rodríguez, es un golazo, o sea, la prende de primera y la pone ahí esquinadita, entonces... Sí, pero también ahí es error de Necaxa, porque todo el tiempo está Martín Rodríguez solo. O sea, te digo, es como una combinación de acierto error que le llaman, que tantas veces escuchamos también en las transmisiones, pero que sí, o sea, lo saben aprovechar muy bien, ¿no? O sea, a final de cuentas... tuvimos la poca suerte de que ellos estuvieran muy certeros, pues, en el asunto, ¿no? Y además, pues, Carlos González, además, para que la cuña apriete, la situación de Carlitos González, que, bueno, a mí, en lo particular, pues, no me pesa. En el primer gol, que no lo festeja. No, porque fueron goles de Pumas, güey, por eso. No, pero, o sea, el chavo me cae muy bien, o sea, de cierta manera, digo, no me gusta que sea con Necaxa, pero me da gusto que le vaya bien, ojalá que siga él en su camino aparte. Digo, ya que no va a estar jugando contra Necaxa, bueno, en Copa no, pero pero en la liga que siga pues que siga yéndole bien, porque es un chavo que le ha chambeado para buscar oportunidad y pues ojalá, digo, lástima que sea a pesar de los rayos, pero bueno. ¿Por qué no se los metió Veracruz? Sí, pues porque no estaban en casa. Hablábamos la semana pasada, ¿no? Había dos jugadores de Pumas, con pasado Necaxa, y los dos nos marcan gol. Y los dos marcan gol. Esas cosas que a Necaxa le pasan en los partidos. Que malditos. La magia necaxista. Pero a pesar de todo eso, Necaxa se vio bien. O sea, eso es lo que a mí de repente me saca de onda con la hermandad y los comentarios, ¿no? O sea, a la semana pasada, puros elogios y puros alabanzas y grandes ilusiones. Que hasta Taker se ilusionó. Igual. Ajá, y con la Supercopa. No, bueno, semana, sí, otra... me ilusioné, pero yo ahorita no estoy reventando, compadre. No, bueno, o sea, por eso, pero ilusionó, pues, en general. Y ahora sí, la banda se siente como que muy muy hostil al respecto, de repente, por esto que son accidentes. Que sí, pues sí, o sea, sí nos exhiben, pero pues también es fecha 2, o sea, apenas estamos encontrándole la cuadratura al círculo y pues mucha chamba que tiene que hacerle año, y él lo avisó, ¿no? O sea, tenemos que ir trabajando, iba a llegar un momento de derrota y hay que ver cómo lo asumen y cómo lo trabajan en lo mental. Decían, hablaban que incluso que si el error del gol el error de Ventura, eso nos pegó en lo anímico, en lo mental. La verdad es que yo no lo vi, ¿eh? O sea, Necaxa estuvo buscando hasta el minuto 85, donde sí ya tienes dos goles encima. O sea, pero no, sí hubo, después de esa jugada, como que había mucho nerviosismo en la defensa, ¿no? ¿Pero ese qué gol fue? ¿El 2 o el 3? 2-2. Es el que te empatan, ¿no, bro? O sea, el que le empatan luego, sí, uh-huh. Del 53 al 54, ok. En ese, el error, pues a mí no me parece que pegara tanto, porque Necaxa sigue intentando, ¿no? Y es la jugada incluso que decíamos de Víctor Dávila a los 60 minutos, que lo dejan solo nada más para definir y no lo hace. Y esa es la diferencia, pues, de un jugador como Víctor Dávila, que está chavo y que no era centro delantero nominal, con Carlos González, que sí es un jugador de área, ¿no? De goles. Ahora, entra Facundo, y Facundo muy bien. O sea, su primera jugada creo que es el pase a gol, ¿no? Uh-huh. Ahí yo siento que también me parece que Michel se tarda en acomodar el asunto. Lo del Fideo, pues no le sale. O sea, el Fideo lo ha intentado, tiene las oportunidades y no lo ha aprovechado, ¿no? O sea, no se vio en este partido, la verdad, aún entrando. Y ya lo de Martín Barragán, creo que ni lo vi. Ya no, yo ni apenas me estoy enterando que jugó. Porque no me di cuenta. O sea, estaban, creo que en repetición o algo cuando se dieron los cambios. Y ya no vi quién entró. Y pues mira, resulta que entró Martín Barragán y no se vio mucho más, ¿no? Que aparte ya fue muy hacia el final del partido, ¿no? Es que es eso, o sea, que los tiempos le está costando a Michel manejar el partido, de manera que no, o sea, se le fue incluso antes de las manos, ¿no? Se le dieron la vuelta y ya nunca pudo volver a controlar la situación, aunque ya la tenía. O sea, de verdad sí hubo momentos en que Necaxa se veía amo y dueño del partido. Sí. Yo cuando cae el 2-1 pensé, estaba seguro que Necaxa iba a sacar el resultado, y bueno, unos segundos después viene el error con el que te empatan. Lo que decías de la hermandad, yo la verdad no he visto redes, pero pues se me hace que hubo varios ahí diciendo que ya íbamos derecho al ascenso y cosas así por el estilo, ¿no? Digo, pues te digo, no es momento de estar, o sea, pedir la cabeza de Hugo González. O sea, de verdad, ese tiro, ese disparo de Martín Rodríguez está muy complicado, y luego incluso el segundo de González también cómo lo detienes, el de Alan Mozo pues ya te fusilan, ¿qué haces, no? O sea, el mismo de Mendoza también, ¿qué haces? Sí, o sea, un golazo. De Mendoza creo que lo acaba tocando, lo alcanza a tocar, o sea, es y el otro, el primero del hashtag puto pelón, dirían en redes pues Ventura es el que lo saca de la jugada, porque él sale por el balón y cuando Ventura intenta cabeceársela, pues Ventura lo saca de la jugada. Sí, o sea, yo no siento, es como problemas del aparato defensivo, porque les permitieron que les llegaran mucho hasta el área, ¿no? Digo, más allá del, el primero fue una genialidad individual, un chispazo de Alan Mendoza de meterle la pierna, la pelota. Dice Alex que fue una calabaza y ni él se lo creía. Sí, o sea, es ese tipo de cosas que de repente dice, ay, ¿por qué contra nosotros tenía que pasar? Ahí no hay mucho que decir, pero o sea, quizás en nosotros, sobre todo en el de Martín Rodríguez, es el aparato desde la contención que no frenó en algún momento, ese y el de Alan Mozo. O sea, no logran frenar a los jugadores para que lleguen como llegaron hacia el área, ¿no? Entonces, esos dos goles son los que para mí son al final marcan la diferencia en el marcador. Y la, sin cargarle la mano a Ventura, ajá, en el de Mozo, se lleva, sí, al Pipe y carrera parejera con el Pipe, se lo lleva. Y después Ventura se entrega a The Kinder, ¿no? Me parece. Y hasta creo que ponte sotana, pero... O sea, sí, fue una muy mala tarde, pero aventura que cualquier jugador puede tener. La verdad es que sí, porque Ventura se vio muy bien el torneo pasado. A mí me gustaba mucho como líder, sí, de la defensa. Y el que salgan ahorita como que, ya extrañamos a Lichnowsky, pues también... El torneo pasado yo les decía que a mí me gustaba mucho Ventura con Mario de Luna, ¿no? Yo prefería a Ventura sobre el chileno este que decías. Ajá, y que ahora... extrañamos tanto a Mario como a Igor. A mí no me parece como que... O sea, ¿por qué la semana pasada decíamos que muy bien Leobardo y ahora resulta que no, ¿no? O sea, denle chance y denles tiempo, se están conociendo y vamos a ir... O sea, yo creo que hay una buena base. El asunto es que salgan en una mejor tarde y no se conjunten tantos aspectos en contra. De acuerdo. Sí, entonces, tranquila hermandad, vamos a aguantar y esta semana nos va a ir muy bien porque además el calendario nos favorece ya a partir de este momento, me parece. Ni empiezo a decir mejor. No, hay que tomarlo con tranquilidad, pues es fecha 2, muy bien, en general Necaxa bien, o sea el asunto es que fue un desastre tras otro en la defensa, pero pues a cualquiera le pasa un mal día, ¿no? De acuerdo. Lo malo es que le pasó como a 6 jugadores ahí atrás. Hablaron de varios. Hablaron incluso, ¿no? Que ahora el Pipe no es lateral. A mí me parece que lo hace bien. Digo, el chavo este se lo lleva un poquito, sí. No lo fildea bien, digamos, porque había que frenarlo antes, que no se encarrera. Y luego pues le salió, ¿no? Exhibió ahí a Ventura. No, y luego tiene otra del otro lado que también dices... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué demonios pasa? Sí, también me parece que tuvo un mal partido Pipe Gallegos. Sí, te digo, se combinaron ahí varios. Pero pues, o sea, hacia adelante yo no tengo tanta queja. Incluso me gustó más lo que hizo ahora Marcelo Allende en este partido que lo que pasó en los dos anteriores. Me sorprende que lo hayan respetado el sitio. Y habrá que ver qué pasa con Lucho Pérez, que pues ahora no pesó tanto, ¿no? En la zona baja, no sé qué tanto Dieter esté recuperado o no. Habrá que estar al pendiente en la semana para ver qué sucede con Dieter. Ok, pues sí, habrá que esperar. Bueno, pues ¿algo más que decir, Taker? ¿Cómo quedamos entonces en la clasificación? No lo sé. A ver, estamos fuera de zona de liguilla. Creo que somos lugar 11 ahorita. Pero pues, como dices, es fecha 2, o sea... Sí, un ganado, un perdido. Rasgarnos las vestiduras, ¿no? Y la diferencia de goles pues se va a menos 1. Pues sí, estamos en la 11, en el sitio 11. Y pues ahora tocará jugar de local con un equipo que ganó. Pero bueno, ahorita ya lo platicaremos. Okay. Vamos a escuchar a Alex y su... Oye, análisis. Nada más, ajá, para ampliar la información... Sub-17, Necaxa gana 4-2, 2 goles de Manuel Quesada, 1 de Isair López y 1 de Ricardo Monreal. Y en el sub-20, Necaxa también le gana a Pumas, 2-1, con goles de José Plasencia y Luis Mendoza. Con el sub-20 jugó el Gullit Peña, que fue capitán y jugó los 90 minutos, y jugó Claudio Riaño, que estuvo en el campo 53 minutos. Entonces, pues... Que los Pumas hagan lo que quieran, pero el global del domingo lo ganó Necaxa 9-8. Oye, y mencionar el sub-13, hoy martes, posiblemente cuando escuchen esto ya jugó su partido de octavos de final, está el verano 2018 del torneo sub-13 de Liga MX. El viernes Necaxa le gana 2-0 a Leones Negros, el sábado empata 1 con Veracruz y el domingo le ganó 2-0 a Monterrey, calificó como primer lugar de grupo y repito, este martes jugó ya, seguramente, cuando escuchen esto, contra los Tigres. Muy bien. Pues esperemos que les haya ido bien, ¿verdad? Pues sí. Y sí, y también eso, que los chavos, que la sub-20 esté dejando buenos resultados, pues también qué bien. No sé cómo les haya ido la semana pasada, no sé si lo mencionamos. Contra el AVE creo que perdieron. Sí, perdió 2-1 con América. Y el sub-17 no se jugó ese partido, se pospuso. Entonces el 17 apenas empezó el torneo esta jornada. Y el 20 había perdido y ahora gana de visita. Ah, qué bueno que le haya ido bien. Bueno, vamos a... Entonces escuchamos a Alex, ¿te parece? Vamos. Amigos de Pasión Rojiblanca, pues termina el partido ya del Club Universidad y los Rayos del Necaxa. Gana Pumas, 5-3, en un partido muy, muy atípico, la verdad. Con muchos goles, estuvo bastante entretenido. Y bueno, pues son cosas que llegan a pasar en el fútbol, ¿no? Los errores. Un partido de fútbol está compuesto de pues errores, aciertos, y así se va todos los 90 minutos, ¿no? Así fue. Necaxa empieza bien, ¿no? Empieza mejor que Pumas, anota primero. Una jugada fortuita de un ex necaxista empata el marcador. Luego Necaxa se pierde una gran oportunidad al final del primer tiempo, ¿no? Y esto permite que bueno, el partido tome otro rumbo en el segundo tiempo, ¿no? Aún así Necaxa encuentra el gol en la segunda parte, primero que Pumas. Y enseguida viene un error de la defensa que, bueno, lamentablemente los errores defensivos sí son más costosos que los errores ofensivos, ¿no? Y pues cuesta uno de los goles. Y es Carlos González quien lo anota y mete otro gol después. Pero yo lo considero más como un mal día de una defensa que a partir de un error se cayó, se desplomó, que realmente el Necaxa vaya a defender tan mal toda la temporada, ¿no? Quizá sí son jugadores lentos, por así decirlo, pero pues contra América la verdad es que también América tiene sus fortalezas y ofensivas y no se portaron así. O sea, realmente fuera circunstancial, ese error es el que termina dándole la desconfianza a Necaxa. Tal vez sí debía componer Michel Leaño ahí sacando a uno de los dos, pero quién sabe qué tanto, porque si lo saca, pues lo evidencia, ¿no? Lo pone en evidencia de que él fue el culpable, ¿no? Y el caso, bueno, es apoyar a un equipo que está empezando, ¿no? A final de cuentas es eso. Y vamos a tener victorias, sí, y también vamos a tener derrotas. Y este va a ser el planteamiento de Necaxa, un equipo que va más al frente que lo que puede defender, sin decir que la defensa sea mala. Sí es la línea más débil, eso sí, pero no por eso quiere decir que sea mala. O sea, es así. Habrá que hacer unos cambios ahí, habrá que rectificar, trabajar en ello. Pero más allá de eso, creo que el equipo, digo, luce bien en una cancha complicada, la verdad. Y un equipo que también se reforzó muy bien en la parte de arriba. O sea, tiene buenos jugadores. Tampoco es que Pumas sea una vergüenza de equipo o algo así. La verdad es que Pumas también se reforzó bien de media cancha para adelante y ya. O sea, se enfrentó a un buen equipo de media cancha para adelante, se pierde, no pasa nada. Digo, iban a venir derrotas. Entonces, es trabajo, es cuestión de trabajar, ¿no? Es un partido atípico, repito, porque pues es raro ver un 5-3. Pero no voy a matar al equipo, como tampoco le hice tanta fiesta en la jornada 1, ¿no? De que se mostró muy bien, pero habrá trabajo que hacer, ¿no? Y es lo mismo, o sea, ahorita se perdió, pero habrá trabajo por mejorar y vaya en un rival en casa que permite a lo mejor que se cambie como que todo este chip, ¿no? Digo, una mala tarde de los defensores, sí. Es todo lo que puedo decir. Lo malo creo que sí, y aquí sí voy a ser un poco, claro, se extrañó un poco a Barovero, no por el portero que significa o el nivel de que tiene en la portería, sino porque Barovero finalmente era un líder, ¿no? Aunque no hablara mucho, ¿no? Era un líder, se veía, lo veías y era un líder. En la defensa, pues tenía Mario de Luna, que a lo mejor tampoco hablaba mucho, o sí, pero era un líder. En este caso, la defensa también adolece de un líder, más allá de de un nivel de juego, mientras no esté un líder, me parece que eso es lo que más va a afectar, porque si bien falla Ventura, un líder le hace recuperar la confianza en el partido, lo que no pudo hacer en todo el partido ya Ventura Alvarado, y contagió a lo demás, a la saga, ¿no? Entonces, eso es lo que más creo que te tiene que encontrar a un líder en el sector defensivo, porque mientras no sea así, a mí me parece que Necaxa va a sufrir más por eso que por el nivel que puedan exhibir los defensas rojiblancos. Alcemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Bueno, salud, señores. Hora de Copa MX. Necaxa arranca la defensa del título este miércoles 1 de agosto en el Estadio Victoria. En punto de las 19 horas recibe al Tampico Madero en duelo de la jornada 2. Tampico ya debutó la semana pasada, enfrentó a Pumas, que es el otro rival de grupo para nuestro equipo. ¿Qué podemos esperar de un partido contra un equipo del ascenso después de que nos golearon en CU? Supongo yo que vamos a ver un equipo alterno, pero ¿qué podemos esperar, Mudo? Pues eso, la chance, la oportunidad para ver a jugadores distintos, que pues apenas en la pretemporada empezamos a mencionar, ¿no? O sea, sobre todo me interesa, te decía, ¿no? Anteriormente la zona baja, Carlos Villanueva, me parece que se llama, todavía ni me aprendo los nombres de nuestros jugadores, de Luis Donaldo Hernández, de Mayorga incluso. No sé, muchos nombres de los y los juveniles, ¿no? El caso de Veina, por ejemplo, Mojica, que en la zona baja pueden empezar a pelear un puesto. Y adelante, pues, igual el caso de Camacho, no sé, ¿quién más te gusta? No tan joven, pero Riaño y Barragán posiblemente tengan actividad, ¿no? Pudieran tener... Incluso el mismo Ricardo Marín, ¿no? Ver qué trae este juvenil que también llegó para este torneo. A lo mejor Facundo con un poco más de minutos. Giovanni, seguramente lo vamos a ver, a Giovanni Hernández. Y pues no sé si ya sea momento para ver al Gullit. ¿Tú cómo ves? Sí, supongo que en Copa sí va a jugar el Gullit. Pensaría que Sebastián Córdoba, pero a mí se me hace que lo van a guardar para Liga próximo fin de semana, ¿no? Sí, también eso, no sé, a lo mejor de cambio pudiera haber ya algunos minutos para irse después del exitoso paso del Tri de tu corazón en los Juegos Centroamericanos. Qué gran fracaso, ¿no? Del fútbol mexicano, otro. Pero bueno, lo que nos compete es Necaxa y pues sí hay, la verdad es que está padre porque se da este partido como para que puedas ver a muchas otras opciones, ¿no? Incluso el mismo Josgaard, que después de tanto tiempo pueda volver a tener actividad, va a ser bueno, ¿no? Y es un buen panorama, es un buen escenario para que Necaxa se pueda lucir en casa y que los chavos puedan mostrarse un poquito más, porque ya dijo el señor Leaño que va a haber debuts en este torneo, ¿no? Entonces, ojalá sea fructífero este partido de Copa y los que vengan para el mismo Leaño y que tengan más opciones ahí en... Que se complique la chamba y para la elección de los jugadores. Me imagino que será un equipo parecido al que jugó en Detroit, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Y pues muy diferente al que ha jugado en estos dos primeros partidos de Liga y el que jugó en Supercopa, desde luego. Sí, entonces tienes una baraja amplia y es... Y te digo, me gusta incluso este segundo equipo, lo que pudiera llegar a mostrar. Vamos a ver qué tan... Tengo la idea, o sea, según yo, sí han estado trabajando ellos en conjunto durante esta semana para conocerse, para estar embonados y que ya llegue un buen equipo, digamos, que no se esté conociendo en este partido contra la Jaiba Brava, que además viene de perder su primer partido contra Pumas en la jornada 1 en su casa. Entonces, y viene de perder en el ascenso también. También. O sea, que ni tan brava esa gente. Bueno, mejor me callo la porque no vaya a pasar. ¿Qué trae la Jaiba de interesante para este torneo? ¿Tenemos alguna idea? Pues nada, me parece, yo veo al menos en nombres un equipo más disminuido del año pasado. Por ahí nada más está el Chuleta Orozco y está conocido de acá el Zuli el Zuli Ledesma Junior, ¿no? Incluso de nombres de ascenso, no. Ajá, no. No. Leonín Pineda, si acaso, en la portería. No sé si el caso de Omar Esparza, de los de experiencia, en la defensa, pero. Incluso nombres de. Así de. Incluso en el ascenso, pues no, tampoco. No, entonces. Bueno, qué bueno que ya no estemos conociendo tantos nombres de ascenso, eso es buena señal, ¿no? Sí, supongo que sí. Pero sí. Ahora, no sé si también ellos vayan a jugar con su equipo, digamos, titular. No creo. Yo creo que va a ser el clásico partido de Copa MX, que es banca contra como banca. De torneo nacional de reservas, ¿no? Pues sí. Y traen a Eduardo Fentanes ahí en la dirigencia. ¿Qué referencia tenemos de Fentanes? Que dirigió al Potro, ¿no? Nada más, es lo único que se me ocurre decir de ese señor. Creo que en su vida no ha ganado nada. Bueno, o sea, como técnico, creo al menos el fútbol mexicano no ha tenido algún logro importante, ¿no? Eso quise decir. Bueno, aunque ya tiene un rato de estar ahí en los banquillos de ascenso, ¿no? También estar rolando. Sí, sí. Bueno, así que partidazos, pues, nos esperan. Pues no creo. En este debut de la defensa de la corona de Necaxa, que pues hay que recordarlo, que es el campeón actual y que va a tratar de mantener esta posición, ¿no? Pues yo espero también ver muchos jóvenes, ¿no? Seguir con el proyecto. Se me hace como que va a ser así tan malo como aquel partido contra Murciélagos, el año pasado o algo así. Ahora, puede ser contra Murciélagos o el que le dimos a Zacatepec de este mismo Michel de año, ¿no? Que también está en goleada. Entonces, a ver qué tanto, por qué lado se decanta y de qué lado más cae la iguana. Que de Murciélagos tú fuiste a los dos partidos, ¿no? Yo fui al partido. Al de Zacatepec creo que ya llegué tarde. No, pero, o sea, de Murciélagos fuiste en Aguas y fuiste a... No. Al otro enmascarado. No, al otro. No, al otro no fui. Tenemos la foto. Si no era yo. Esas son puras mentiras. Cálmate tú, amigo invisible. Bueno. Pues el que hoy es amigo invisible es Alex. Fíjate. Alex, ya lo escuchamos hace ratito y seguramente no sé si quiera decir algo para ahora, para el de Copa. Yo creo que sí, pero pues no sé. ¿Tú a quién, así un jugador que digas, yo quiero ver a él? A Josgaard, me parece que el fútbol, no sé si decir que Necaxa, pero me parece que el fútbol sí ha sido injusto con Josgaard, ¿no? Al menos el Josgaard Gutiérrez de Necaxa, me parece que por ahí merecería tener más minutos y no solo aparecer en Copa MX. Entonces, sí, vaya, ves a Josgaard y lo que decías la semana pasada, ¿no? Se ve que quiere al equipo. Entonces, pese a que no tiene mucho tiempo aquí, llegó y me parece que marcó en parte su carrera el haber obtenido el título y el ascenso con Necaxa. Entonces me parece que Josgaard por ahí, digo, no tengo nada contra Hugo González, pero sí debiera tener mayor actividad. Bueno, pues entonces que le den este partido a Luis Chávez y el sábado que aparezca Josgaard contra Lobos. No creo que eso pase porque... Pues no, tampoco es como si la goleada en CU hubiera sido culpa de Hugo González. Y aunque hubiera sido su culpa, pues tendrías que darle confianza a tu portero, ¿no? Pues sí. Sí, hay que respaldarlo. Pero digo, también ya había avisado incluso antes del partido este contra Pumas que la competencia en la portería estaba reñida, ¿no? Michel Leaño, eso fue lo que dijo. Entonces, pues, no descartaríamos esa posibilidad. Creo que tiene más chance ahora con Hugo que con lo que tenía con Barovero de entrar, de ver minutos. Sí, hasta por el puro nombre, si quieres. Bueno, pues yo te diría, yo quiero ver a Riaño. Ya. Es que Riaño jugó con el sub-20, pero sí tiene que ir agarrando ritmo de a poco. Y esta es buena oportunidad, ¿no? O sea, para que agarre juego y pues, como que con cierta seriedad. Digo, lo de repente los de sub-20 es como ponerlos ahí a ellos a jugar con desconocidos porque pues no es habitual que jueguen con los chavos y eso de repente también les merma el rendimiento, entonces, pero ya con estos con el primer equipo, digamos, pues tendría que encontrarse. Pero Chavo también, mi compadre. Ah, más o menos, ¿eh? O sea, digo, te digo, ahí mencionamos a Giovanni, por ejemplo, Giovanni Hernández, que seguramente va a jugar. No sé si el Fideo pueda tener ahí, ahí sí empieza a titular. Que al menos es jugar con los que entrena, ¿no? Exacto, a eso me refiero, ¿no? Pero bueno, ojalá, les digo, te digo, que haya competencia, que se muestren para que sean opción para Michel Leaño. Y ya vaya encontrando ese equipo titular que de verdad le rinda al 100. Ojalá lo encuentre pronto también. Ok. Tengo numeritos, compadre. ¿Quieres oírlos o los saltamos? Sí. Ok. Esto sí tuve que sacar los archivos teikerianos. Último antecedente contra Tampico Madero data del 7 de mayo de 1995. Partido en el Estadio Azteca. Temporada 94-95, Necaxa pierde 3-2 con el Tampico Madero, que hay que ponerle un asterisco porque era el TM Gallos Blancos que jugaba en Querétaro, pero pues de esas cosas que solo pasan en el fútbol mexicano, esa temporada era el Tampico Madero y a media temporada cambiaron de nombre y de sede a Querétaro, se convirtieron en el TM Gallos Blancos, no sé si recuerdas a ese equipo. Tampico gana ese partido con 3-2, por Necaxa marcaron Sergio Ratón Zárate y Efraín Herrera. El último antecedente, ese todavía es torneo largo, obviamente fue ida y vuelta. Los dos partidos fueron ya contra TM Gallos Blancos y no propiamente contra Tampico Madero. El último contra Tampico Madero como tal, el 15 de abril de 1990, también en el Estadio Azteca. Empate a 1, temporada 88-89, por Necaxa marcó Ricardo Peláez y por Tampico Madero marcó Edmur Correa. La serie histórica son 18 partidos jugados, 5 triunfos de Necaxa, 5 triunfos de Tampico Madero y 8 empates. En esos partidos Necaxa marcó 26 y el Tampico Madero marcó 22, o sea que es al menos en cuestión de goles a favor de Necaxa. Los máximos goleadores contra este equipo tamaulipeco, el líder es Rubén Omar Romano con 4, después viene con 3 Julio César Canesa, con 2, Ricardo Peláez, Marcelino y Marcelino de Oliveira. Y con 1, los últimos que le marcaron, Efraín El Cuchillo Herrera, Sergio Zárate, Luis Hernández, Alberto García Aspe, Roberto Andrade y Robinson Hernández. En el Tampico Madero actual hay un jugador con pasado necaxista, lo mencionaba hace rato, Arturo Ledesma. Él jugó con Necaxa de la apertura 2009 al clausura 2011, un total de 68 encuentros oficiales con la camiseta del equipo, todos en liga, porque en ese entonces todavía no renacía la Copa MX. En esos encuentros él acumuló 5,645 minutos y marcó una anotación en un partido contra el Atlante. Ok, jugadores, entonces, ¿fue lo que dijiste? Sí, ¿verdad? Me distraje un poco. Arturo Ledesma, nada más. Ok. O sea que empiezo a decir mis números y te pones... No, me fui un poquito, perdón. La hora. No, nada que ver con la semana pasada, compadre. Sí, no. Ah, Alex, el comentario de Alex que dice que eran los recién ascendidos y descendieron. Es el único equipo, creo, en la historia que cambió de sede y nombre en plena temporada. Que era año futbolístico completo, si no me equivoco. Pues, sí, de hecho es el último torneo corto. Largo. No es cierto, es el penúltimo. Perdón, sí. Y es el penúltimo, la 94-95. Pues... un equipo que tiene como mucha tradición, o es ya tiene sus años, no tantos como pues, los otros, pero... Entre comillas, es fundado este equipo de Tampico Madero en el 82. Anteriormente hubo uno que era el Tampico a secas. Ok. Bueno, pues más viejo que yo sí es. Así como... Mucho se decía, ¿no? Yo me acuerdo en Ascenso, cuando ni siquiera estaba en Ascenso, que era una plaza que merecía, porque muy futbolera y sabe qué. Y no, pues creo que subieron a billetazos o algo así. Subieron a billetazos, sí. Y, Tampico pierde la final de Ascenso de Segunda División a Ascenso MX, la pierde y sube a billetazos. Oye, que por cierto, dato, hablando de historia, dato curioso, el primer partido de Necaxa, desde que vuelve a llamarse Necaxa en el 82-83, es contra Tampico Madero, precisamente. Mira, está bien. Y no, el resultado no te digo porque ganó el Tampico Madero, ¿no? Pero después de que ya estaba de Atlético Español, el regreso de Necaxa en a Liga es contra el Tampico Madero. Ya, muy bien. Datos, datos que solo en PR puede usted encontrarse, la verdad. Alex, ¿vas a mencionar algo de este partido? Bueno, pues, ¿te parece? Vamos a escuchar, ¿no? Okay. Sí. Vamos. La Copa MX inicia para el equipo de los Rayos. Es el campeón defensor, sí. Va a iniciar Necaxa con el clásico segundo equipo, ¿no? Que ahí veremos, yo creo que al Gullit, veremos algunos juveniles que no han visto actividad. Yo creo que va a ser, ya como lo dijeron mis compañeros, muy parecido a lo que jugó contra el equipo de Detroit. Me parece que eso es lo que más o menos va a mostrar el conjunto de los Rayos, tal vez con la inclusión de Riaño, de Barragán, Josgar me parece que va a estar, y pues en el Victoria, ¿no? O sea, reitero, el Victoria, como ya lo dije en anteriores ocasiones, el Victoria debe ser en un estadio que pese siempre. La Copa es importante ganar, porque Pumas ya ganó, y bueno, se viene de perder con Pumas. El grupo se va a jugar con Pumas, a mí me parece. La Jaiba está muy disminuida en comparación a otras ocasiones, donde se tenía, por ejemplo, al Ojero, que se jugó en algún momento. Michel Gibran también llegó a jugar ahí. Ahorita está el Zuli, está el Chuletita nada más, como referentes. Pero igual yo creo que Tampico Madero no le importa mucho estar en la Copa como un competidor, tal vez es un animador del grupo, y bueno, ya desperdició su primera oportunidad de manera muy fortuita también contra Pumas, porque se fue la luz un rato, o sea, fue un partido también muy extraño. Entonces yo creo que saldrá un poco más agresivo porque requiere de no perder el juego, ¿no? Pero sí pienso que Necaxa debe imponer condiciones. Es un rival de ascenso, no se le puede demeritar, aunque sea un rival de ascenso. Es un equipo que puede plantar cara, sí, como cualquier otro, pero sí lo veo muy disminuido en comparación a otros planteles de la Jaiba, y me parece una buena oportunidad para la prueba de jóvenes y para los refuerzos que no han visto actividad, sobre todo en la defensa, porque si va a adolecer Necaxa en la defensa, sería bueno buscar opciones en el segundo equipo, que es este de la Copa, ¿no? El caso Mayorga, el caso de Luis Hernández también. Entonces, pinta para hacer un partido no muy bueno, pero que le puede servir a Michel Leaño como un estilo de pretemporada, por ahí así, digámoslo así, para el equipo de Liga. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Después del partido de Copa MX, Necaxa volverá a la actividad de Liga MX este sábado. Ayúdame, Mordo, ¿qué es? Sábado. Sábado. 4, ¿no? Sábado, gracias. Sábado, sí. 4 de agosto, Estadio Victoria, a las 17 horas. Este no será partido nocturno, gracias a las disposiciones del llamado calendario para todos. Necaxa recibe a Lobos BUAP, un cuadro que no la pasó muy bien en su última visita y que no debería estar jugando Liga MX, pero que va a visitar la cancha del Estadio Victoria. ¿Qué esperar de Lobos, que además viene de ganar, Murdoc? Ay, pues, un equipo que trae como muchas bronquillas, que tiene que justificar su presencia en esta liga. Y pues la verdad es que no vi el partido que ganaron, pero contra Veracruz, que decíamos, ¿no? Pues es como, va a ser creo que nuestro referente, ¿no? De nuestros rivales, nos los va a ir dejando Veracruz, y es complicado. A todos nos los va a dejar crecidos, compadre. Eso es lo que, vamos a ver qué tanto, porque, bueno, en este caso, pues sí, ganaron en casa. No tiene un equipo malo, digamos, tiene nombres ahí interesantes. Y pues Paco Palencia, que llega a este a este equipo para demostrar un poco más, ¿no? Es como una segunda oportunidad que le llega para demostrar su valía como técnico. Y pues no sé, no hay mucho más que pueda decir de Lobos. Ojalá, se ve como un partido accesible para Necaxa, por lo que mostró en estos dos partidos, yo incluyo el de Pumas. Ojalá que le vaya mejor en cuanto a suerte y en cuanto a que haya más fallas por parte del equipo visitante. Pues este partido creo que le sienta bien a Necaxa, ¿no? Más allá de lo que haya hecho Lobos en su partido que no vimos ante al que le ganó. ¿Veracruz? ¿Quién fue? Ah, sí, lo acabas de decir. ¿Ves? Para que veas lo que se siente, que no te ponga atención uno. Más allá de lo que haya hecho Lobos en ese partido y de que en la primera jornada haya ido ganando contra Santos, para que después le dieran la vuelta, me parece que luce como ganable, ¿no? Al menos por lo que ha jugado Necaxa y por la condición de local, me parece que el partido se tendría que ganar. No veo a Lobos como un equipo contundente, como se mostró Pumas o como pudieran ser otros de la liga. Y si Necaxa sigue jugando como ha jugado, pues me parece que dos o tres goles sí puede meter y eso le debiera alcanzar para ganar el partido, ¿no? Entonces, creo que este partido es... Dijiste hace rato que nos venía bien, ¿no? Y me parece que sí. Después de la derrota en CU, me parece que este partido le viene bien a Necaxa, quizá para recobrar un poco la confianza, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues para ver si ya hay, si hay alguna decisión en cuanto a cambios en nombres, ¿no? Si se va a mantener el equipo titular. En la semana yo me preguntaban si habría cambios para el partido contra Pumas. Yo les decía que pues si no se había descompuesto, pues no lo arreglaras. Ahora sí me parece que hay zonas que apretar, que hay que arreglar para Necaxa. No sé si eso implique ya el ver nombres distintos en la alineación inicial para este partido contra Lobos. Digo, de cualquier manera, creo que el equipo está como muy compacto y que si se da una rotación, digamos, pues yo estaría tranquilo de cualquier manera, ¿no? Vamos a ver qué se presenta en este encuentro. Que sí, insisto, yo creo que Necaxa tiene para salir con los 3 puntos y que de verdad de local se sigue haciendo fuerte Necaxa, ¿no? Lo que no había logrado en el torneo anterior. Sí, de acuerdo. Total, ahí le llevaban la cuenta a Nachito, ¿no? Entonces me parece que es oportunidad para que se vayan acercando a esa cantidad de triunfos como local, ¿no? En el año. Lo que te digo, pues Lobos luce al menos en el papel, quizá en cuanto a nombre, como oportunidad para regresar a la senda del triunfo después de lo que tristemente pasó el pasado fin de semana. De los nombres que les decía de Lobos, bueno, José Rodríguez es un portero que ya tiene rato ahí y pues que le sí se la sabe, ¿no? José Rodríguez salió de Chivas. Toño Rodríguez, pero es de recién llegada a Lobos, ¿no? Pero ¿ah, sí? Había estado jugando era Canales al menos el año anterior. Bueno, de todas maneras Toño Rodríguez pues sí es un jugador que ya tiene cierta experiencia, ¿no? Que contra Santos yo lo vi y hizo unas que bárbaro, ¿eh? Sí. Ojalá, si juega él, que juegue igual de mal, por favor. Bueno, pues él es de los famosillos. De experiencia ya en la defensa, pues está Oscar Rojas, Michael Orozco, el Maza Rodríguez. Todavía cobra el Maza, bueno, ahí está. Todavía. No sé si tengan los nombres, pero pues ahí de ex-necaxistas, pues ahí tenemos un par. Pero así te digo, importantes en la defensa, en la media está Abraham González y Brian Ravelo, ¿no? Que quizás son los que le puedan dar orden a ese mediocampo, que junto con Paco Torres y Jorge Zárate. ¿Jorge Zárate es el que estaba en Morelia? No sé, la verdad. Bueno, ahorita lo checo, pero sí. Sí, es. Esos son jugadores que pues tiene cierto renombre, ¿no? En el equipo de Lobos y que le pueden dar algo interesante para hacer. Ya en la delantera, pues no tengo idea de ninguno de los tres que se aparecen por ahí. Pero bueno, Paco Palencia, no sé qué más decir. ¿Ya tienes algún dato de los necaxistas o nomás lo mencionamos? Échale flores a Paco Palencia, compadre. Peter Pan Palencia, pues no sé. ¿Mantendrá sus mallitas para ir a los encuentros? ¿O ya se vestirá como gente decente? No sé. Vi el partido contra Santos, pero no me acuerdo, ¿eh? Bueno, de los necaxistas, pues está Jairo González, que apenas salió del club para esta temporada. Y el que ya tiene Jairo... más... Ajá. Jairo, te voy a deber los números, compadre. Ah, mira. También, pues, no sé, de... No tenía tanto. Del otro sí los tengo. De Luis Olascuaga. De Jairo te los debo. El otro es presente, Luis Olascuaga. Él jugó Necaxa de la apertura 2012 al 2013, es decir, tres torneos. Jugó 21 partidos, 1486 minutos y marcó un gol. Golazo, por cierto. Y además, eso es en Liga, 21 partidos en Liga. Además, jugó 13 partidos de Copa, 1013 minutos más. Órale, es un chaparrillo que pues parecía promesa, ¿no? Del América en aquel momento, juvenil. Y ya se quedó en ascenso y pues no ha pasado mucho más. Nos regaló aquel gol en esa. Ya. Golazo, nada más, ¿no? Golazo. Bueno, pues así la situación. El que es muy fan de Lobos es don Alex Rodríguez, entonces pues seguramente en su participación nos dirá un poco de más datos interesantes de su punto de vista, ¿no? De Jairo, jugó 35 partidos oficiales con Necaxa, 33 de Liga y 2 de Copa MX. Pues también sí es un ratito, ¿no? Pues sí. Estuvo él 4 torneos, ¿no? Desde que asciende el equipo, llega en el Apertura 2016 hasta el Clausura 2018, que de hecho el torneo pasado en Liga no vio actividad en ningún partido y solamente jugó un partido de Copa, entonces pues de ahí se entiende su salida, ¿no? Sobre todo el primer año fue irregular, en el año de Poncho Sosa jugó 26 de esos partidos, de esos 35 partidos. Según sé, bueno, tuvo una lesión importante el torneo pasado, o el año pasado, no sé desde cuándo, pero que sí lo alejó bastante y ya con Nacho Ambriz pues no figuró a veces ni para Copa, ¿no? Entre las lesiones y lo personal, creo que ahí tuvo rachitas difíciles y pues ahora pues por eso sale de la institución y ya está en Lobos. No sé si ha jugado en estos partidos. No tiene actividad con Lobos hasta ahora. Pues ahí está, le está costando trabajo. Cero juegos, cero goles. Bueno, pues ya vamos a escuchar a Alex, ¿no? Porque como que no hay mucho que decir tampoco de Lobos. Que le eche flores a sus Lobos, ¿no? Sí, a ver si no se traen su animatronic, que sí nos van a sacar un... Luego te digo. Ok, vamos con Alex Rodríguez y después a la cortinilla. Pues amigos de Pasión Rojiblanca, hablando del partido que sostendrá Necaxa contra Lobos UAP, bueno, primero que nada es un partido también raro porque se va a jugar el sábado a las 5 de la tarde, por la cuestión esta de evitar que se empalmen los horarios. Y bueno, pues es una nueva oportunidad para Necaxa para sacudirse la derrota, ¿no? contra los Pumas. Pienso que Lobos, digo, lejos de creer que puede ser un rival cómodo o accesible, sí lo es de cierto modo, pero la verdad es que Lobos no ha demostrado tan mala cara, sobre todo en el partido contra Santos. Comenzó ganando, le terminan dando la vuelta un poco, sí por lo que deja de hacer, porque sí crece mucho Santos, pero sí se ve un equipo diferente al que se estaba viendo con Rafa Puente y también con el Borita, ¿no? Al final hay nuevos elementos y eso, bueno, puede ser que el partido sea un poco distinto al que fue en alguna ocasión en el Estadio Victoria, que se llevó una goleada estrepitosa el conjunto de la Benemérita, ¿no? Palencia, me parece que le está poniendo un sello interesante y bueno, es un equipo que sí está luchando por salvarse, porque pese a lo que digan o crean, el equipo de Lobos sí está luchando por salvarse, sí existe una especie de descenso, aunque digan que no, sí la hay. Lobos no puede quedar en último lugar de la porcentual, porque si no va a tener que pagar 20 millones de dólares. O sea, el asunto del descenso está en que si bien te dan la opción de pagar, si no lo haces, si desaparece en tu franquicia. Entonces, en el caso de Lobos es peor porque como ya usó esa opción, digamos, la siguiente opción, bueno, pues es pagar esa cantidad, perdón. En cuanto a Necaxa, pues habrá que ver las novedades. Me parece que Sebastián Córdoba ya es una opción. Y cómo se desempeña con el o cómo cambia la banca de Necaxa por el partido de a mitad de semana, ¿no? Que quizá alguno salte de Copa a Liga. Digo, sería muy extraño, pero podría suceder. Entonces, a mí me parece un partido muy interesante para experimentar, para ese tipo de cosas. No considero a Lobos un rival de cuidado, pero tampoco que hay que confiarse. Es un equipo que puede meter en complicaciones en algún momento al equipo, a los Rayos, y es importante que se saque una victoria en este momento contra Lobos, porque bueno, si se pretende llegar lejos, hay que hacer la localía de nuevo fuerte. Eso es para mí lo más importante, que el estadio Victoria pese y que se haga ante Lobos es importante. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, ya escucharon, hora de la quiniela, así que vamos a hacer las apuestas, que de hecho no hemos apostado, deberíamos apostar. Desde que Moore perdió 200 pesos contra Brasil para apostarle al 3 de corazón, ya no hemos apostado, así que, bueno. Hora de la quiniela, señores. Al momento que escuchan esto, no hay resultados todavía, porque hay que recordar que se agregó el partido de Copa MX entre Necaxa y Tampico Madero, así que tenemos que esperar a que termine lo que fue la jornada 2. Entonces, Murdoch, si te parece, vamos a lo que será la jornada 3 desde la apertura 2018. Ok, a la jornada 3 de la quiniela PR, en donde, bueno, abrirá la actividad las Centellas, que no la mencionamos, no tuvieron sección porque no tuvieron partido, y el próximo rival, que será Monarcas Femenil, pues no ha jugado para cuando estamos grabando esto, entonces pues no había mucha referencia de qué iba a pasar con este encuentro, con este partido, pero que se va a realizar el próximo viernes, perdón, se va a realizar el próximo viernes 3 de agosto, en la cancha del Estadio Victoria, a las 4 de la tarde, si no mal tengo el dato. Regresan a la actividad tras el descanso que les tocó en la jornada 3, y pues bueno, van a abrir la jornada 4 en este partido Necaxa contra Monarcas, y ese es el primero de la quiniela. ¿Cómo ven? ¿Centellas o Monarcas? Pues Centellas, por favor, ya no manches. Centellas, por favor, por piedad. Y Alex dice Centellas, no sé si por favor, eso no me lo puso en su anotación, pero dice que Centellas. Ok, luego vamos al partido de Veracruz contra Morelia. Morelia. Quién sabe, le voy a poner empate. Y Alex va con el tiburón. El tiburón, bueno. Luego, otro que anda para la lágrima, el Atlas. El Atlas va a estar recibiendo a los Pumas de la universidad. Después de lo del domingo, todas las fiestas, fiesta, esos ya pasó. Güeyes. Ya quedó en el pasado. Ok, yo creo que Pumas. Pues sí, Pumas. Y Alex, no sé si en serio está cotorreando, pero puso Atlas. O sea, puso Centellas, puso Veracruz y puso Atlas. O sea, Alex, creo que le vale la quiniela PR. Creo. Está jugando a la chique. Bueno. Ok, seguimos entonces con el partido entre Cimarrones y Alebrijes de Oaxaca. Alebrijes del Capi Padilla, por cierto. El Capi Padilla. Pues nomás por eso yo voy con Alebrijes. No, yo creo que empatan. Alex dice Cimarrones y, oye, justifica el haber puesto Atlas. Dice que Pumas tiene 40 años que no gana en Guadalajara. Se me antoja para un... Ni que fuera tanto. Pero... No pasa nada. Además, pues ya, ¿no? Más probable que lo logre conforme pasen más los años, pero no lo sé. En fin. ¿Pura probabilidad? Pura probabilidad. Pero bueno, seguimos con el que nos interesa. Entonces, sábado 4 de agosto a las 5 de la tarde. Es de los que cambia como el horario acá raro. A ver cómo nos va con el solecito. que ha estado nublado últimamente. Ahorita digo la participación de Alex, pero a ver, Necaxa, entonces está en Victoria, 5 de la tarde. Va a estar recibiendo a los Lobos WAP. Perdón, Necaxa, por favor. Ah, Necaxa, sencillo. Sí, y tendría que ser sin él, por favor, sí, coincido contigo. Necaxa, así, directa. Alex también dice Necaxa. Y volviendo a lo que decía Alex, bueno, es que les digo que por probabilidad Pumas debe ganar en Guadalajara, dice, así ha dicho el Atlas desde 1951. Ay, que son 67 años. En cualquier momento les toca ser campeones. Sí, está bien. Ok. Touché, Alex. Bueno, luego, regresando a la jornada 3 de la Quiniela PR. Pachuca, los Tuzos van a estar recibiendo al América del Piojo Herrera. Empate. El Pachuca que nomás no, Megamente, ¿no? Con Megamente no. Ni siquiera han marcado gol. No han marcado gol y van dos perdidos de dos jugados. Entonces, el primero en casa contra Monterrey, que dices, bueno, ok, va, ok. Pero el segundo en Querétaro. El partido más malo, Bueno, entonces ahora Pachuca contra el AME. Yo digo que empate. Pues yo sí lo voy a ir al AME, porque Megamente me cae mal. ¿Te atreves a desafiar a Megamente? Bueno, ¿te cae mal Megamente? ¿Qué te hizo? El Megamente original no, me cae bastante bien, pero... Ok, te cae mal por el doble 0-0 y eliminación en semifinales. Sí, no se lo perdono. Ok, Alex va con Megamente y su Pachuca. Ok. ya le hicieron ¿qué? Le jalaron la quincena. Porque andan diciendo cosas. Bueno, luego vamos con Cruz Azul. El Cruz Azul va a recibir a los Tigres. Lo que aparenta Cruz Azul, que buen partido, Oye, pero ¿qué carajos le pasó al Cruz Azul? O sea, más bien, ¿qué pasa con el Cruz Azul? Está como los Pumas 2-2, ¿no? Sí, dos ganados. Y Cruz Azul sin recibir gol, además. Anda bien la máquina con el Tigre. Que los Tigres, bueno, en su casa le ganaron 1-0 a Xolos, entonces también andan bien, ¿no? Sí. También llevan 2-2. Cruz Azul. Híjoles, yo le voy a poner empate. Ok, Alex también va por el empate. Ok. Luego vamos a la que sigue, que es Monterrey. Los Rayados van a estar recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Monterrey. Pues sí, voy Monterrey. Que también va 2-2 y sin recibir gol, por cierto. ¿Qué dijo? Alex dice Monterrey, perdón. Ok. Seguimos con Toluca. Los Diablos van a estar recibiendo a las Chivas de Don Arturo Reyes. No, Toluca. De lágrima las Chivas. Ahora las... El Pepe Cardoso va a estar visitando a sus queridos Diablos. Sí, Toluca. Y Alex también dice Toluca. Luego Santos, allá en la comarca, va a estar recibiendo a Puebla. Esperemos que ya tenga uniforme. Sí, ¿qué onda con eso? Eso les pasa por comprar chinos. Lo barato sale caro. Santos. Santos. Y Alex va por el empate del Puebla. O sea, que el Puebla no pierde, pues. Ok. Ok, Xolos. Tijuana va a estar recibiendo a León en este horario de Sunday Night, ¿no? El Sunday Night, sí. Xolos. Pues sí, León anda del nabo. Yo también voy Xolos. Y Alex va Xolos. Bueno. Y vamos a cerrar entonces con el partido de Copa. El segundo, el que le corresponde a Necaxa, fecha 3 de la Copa. Pumas recibiendo a Necaxa. Necaxa, por favor, digo, al menos que les ganemos en Copa, ¿no? Por favor, Necaxa. Y Alex dice Necaxa, aunque no sé si por favor o no. Bueno, ahí está. Pues así la jornada 3. Vamos a qué, tú, Taker. A la cortinilla, ¿no? Vamos, pues. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Bueno, hora de la gustada sección de saludos, mentadas y reventadas. ¿Qué dijo la afición que existe en la última semana después de que se le ganó a la América? Y supongo que ya habrá quienes habrán dicho, valga la redundancia, algo después de la derrota en CU. Don Mordo, ¿creas que tenemos en www.pasionrojiblanca.com.mx? Sí, de hecho sí. Pues voy en orden. Rocco habría pista diciendo... Saludos, mi buen Alex Murdoch y Taker. Mucha mejoría en la camiseta del Necaxa, me gustó, pero lo que no entiendo y me parece es consigna de la directiva, porque no encuentro otra explicación. El escudo tiene que ir del lado izquierdo, no del centro, y tal cual somos los únicos en toda la Liga MX que tiene el escudo en el centro. Espero que el próximo año lo pongan donde debe ir, en el corazón. Se puso. Sí, pero podría romántico. Ser peor, podría ser como la playa de Pumas que ni tiene escudo. Pues es en todo el pecho, ¿no? No, bueno, el escudo de los Pumas tiene un triángulo azul y yo no se lo veo en la playa. Eso sí, Chochín. Pero mira, Rocco, creo que la explicación o la justificación más bien es como estética. Porque si ves, pues tiene cuatro patrocinadores. Entonces tiene dos de un lado y dos del otro y pues el escudo al centro para que no haya problema en cuanto a que... Imagínate el escudo a la izquierda y luego... ¿dónde pones los patrocinadores? Entonces, yo creo que esa es más que nada la explicación, o la única que se me ocurre al menos en ese momento. Por ahí Carlos G. le contestaba que el corazón está en el centro del pecho, de hecho, y que estaba muy bonita la playera. Bueno, ya Rocco le contestaba, en sentido figurado y en forma poética es una regla no escrita que el escudo va del lado izquierdo y con más razón ahora que quieren hacer homenaje a los 11 hermanos y las glorias de los 90s, ya que ninguno de estos equipos tenía el escudo en el centro. Si mal no recuerdo, Scott fue el primero en el 2000. Tal vez, puede ser que Scott haya sido el primero. Al menos en épocas recientes, sí. Digo, porque remontándome a... La Sumbro es que, y las Adidas lo traían del lado izquierdo. E incluso los primeros, ¿no? De la época amateur, ni traían escudo. Sí, ni traían escudo. Entonces, bueno, en fin. Entonces, podemos decir que desde que regresa Necaxa en el 82, retomo esa época, pues sí, el Escort debe ser el primero que tiene el escudo al centro. Y si no, pues ahí nos corrigen, banda. David decía, del juego contra América me quedo con lo bien trabajado que se ve el equipo y lo acomodados que se ven los jugadores siendo fecha 1. También veo importante el manejo del partido posterior al 2-1. Falta mejorar en varios aspectos y mantener ese buen ánimo durante el resto del torneo para buscar llegar a la liguilla como competidores y no como animadores. Después del comportamiento del equipo en la Supercopa y la jornada 1, el juego contra Pumas lo veo parejo por ser una visita difícil. Cualquiera puede ganar, pero mientras Necaxa mantenga la cara que ha mostrado el equipo, podrá seguir incrementando su nivel. La liga femenil está muy segmentada entre equipos de alto nivel, de medio y de bajo. Centellas es de nivel bajo y aunque han ido mejorando desde el año pasado, también otros equipos lo han hecho. Esperemos que ante equipos de su nivel se demuestren los avances y ante equipos de medio nivel logren competir y rascar puntos. Ante los de nivel alto como Monterrey seguirá siendo muy difícil levantar las manos. Saludos a la hermandad y gracias de nuevo por el podcast. Fuerza Rayos. Pues mira, creo que David ya nos hizo la sección de centellas con un análisis bastante acertado, creo yo. Kigas, el necaxista tejano, dice, coincido totalmente, en la jornada 1 contra el América se vio un Necaxa trabajado. ¿Qué más se puede decir que no se haya dicho ya? Pero lo que sí se debe tener muy en claro es que estamos iniciando apenas este proceso con Leaño. Ni por asomo es el Necaxa ya consumado que todos estamos esperando. Falta mucho trabajo, faltan muchas cosas que mejorar, pero creo yo que en 2 partidos se pueden observar la manera de trabajar de nuestro nuevo técnico. Yo sinceramente, más que los 3 puntos, esperaba ver un buen funcionamiento parecido a lo que se vio contra Monterrey y me dejó más que satisfecho. Ganarle a las Huilas y ganando efectivamente bien. Contra Pumas es un partido bravo, no solo para Necaxa, y veremos cómo se comporta el equipo. ¿Ven? ¿Ven? Pues espero que Gigas se mantenga y sí. David regresaba, decía, saludos después, de nuevo después del partido ante Pumas. Ah, qué maldita montaña rusa de emociones. Me agrada mucho cómo arma sus ataques el Necaxa, pero esta vez se acentuaron los errores defensivos y la falta de recuperación de balón que padece el equipo gracias a la contundencia de los Pumas. Ventura Alvarado y Hugo González se vieron muy mal en 3 jugadas que terminaron en gol. A Gallego se lo llevaron varias veces por velocidad y la única ocasión que Bekeles no regresó a cubrir su posición, Pumas aprovechó. Claro, me quedo frustrado por el marcador, pero me da gusto que una goleada así se presente pronto en el torneo. Es muy buen momento para corregir el trabajo de la defensiva. También hay que destacar que el Necaxa pudo convertir 3 o 4 veces más de haber estado más finos en la zona de gol. El buen trabajo se sigue notando, pero hace falta mucho más para ser verdaderamente competitivos. Hay un excelente grupo para seguir mejorando. Ojalá que se le dé vuelta a la hoja rápido y no se caiga el ánimo que han demostrado los jugadores. Fuerza Rayos. Pues sí, de acuerdo. Incluso ahorita me estaba acordando de Marcelo Allende, que también tiene una ahí en el área, que no sabe mandar bien ya frente a la portería. No tenía mucho ángulo, pero creo que si le disparaba fuerte en dirección hacia arriba, hubiera metido un gol. Pero bueno, ojalá se le dé pronto al coquite. Baldo Flores. Baldo Flores dice, se nos subió el gato encima. A ti, ya ni modo, en algún momento nos iba a tocar la novateada. El ataque aún ilusiona, pero la defensa y táctica necesitan trabajo, sobre todo en lo mental. Después del error garrafal de Ventura, nunca regresó al juego y el cuadro bajo se vio muy nervioso. Me gustó y también rescato que nuestros Rayos nunca bajaron los brazos, y creo que es una gran oportunidad de aprendizaje para Michel. Los necesita para poder mejorar como técnico. Tampoco va a ser Zinedine Zidane y ganar la Champions en su torneo debut. Venga, Rayos, es muy temprano y estamos mucho mejor de lo que pensábamos que íbamos a hacer. Hay que trabajar y hacer mejor el siguiente partido. Saludos a todos, fuerza Rayos. Pues sí, saludos a Don Baldo. Y sí, o sea, Leaño mismo también tiene una curva de aprendizaje y pues es su primer torneo en primera división. Entonces vamos a ver cómo lo va asimilando. Antes de este partido tenía 100% de efectividad. ¿Quién tenía ese porcentaje, carajo? Pues sí, no, muy complicado que alguien lo cubra así. Pues es lo que hay en la página que tenemos en YouTube y en redes. En el YouTube tenemos, me voy a ir en orden, los primeros, bueno, los más antiguos primero. Uriel Botello dice, entonces aplicamos huelga de hambre por no incluir al jefe Pablito en los nombres de la playera negra. Obvio, también faltaron el perrito y el güey ese de Miguel de Jesús. ¿Qué demonios? No puedo creer lo que leo, pero bueno. Ay. Y, oye, Pablo tendría que estar, Pablo. Más allá de que me digan que son los 11 hermanos y los de los 90, pues tendría que haber espacio para otros y tener a Pablo Cuatrucci. Quizá pudieron haber quitado al ecuatoriano. O sea, ese fue el salitre, seguramente. Su nombre en la playera y nos golean. Pero bueno. César Rayo dice, empieza un nuevo torneo, esperemos el equipo con todo y su buen arranque no se desinfle a la mitad para que a una jornada terminemos fuera de la liguilla. Si bien hay algunos puntos por corregir, el partido pasado Leaño y los refuerzos bastante criticados y con varias dudas, en el cual también me incluyo dentro de ese grupo, ojalá nos sigan sorprendiendo con actuaciones como la pasada. De no ser así, hay que demostrar el apoyo, vayan bien o mal. Saludos. Jorge Martínez dice, además del gusto por el resultado, también me agradó que desde la fecha 1 el equipo se ve bien conjuntado y no tengamos que esperar hasta medio torneo para ver bien al equipo. Siento que se va a ver reflejado a la hora de la suma de puntos al final del torneo. Aunque Carlos González y Murdoch tengan puesta la de Pumas, yo sí siento que Necaxa puede sacar los 3 puntos. Saludos, buen podcast. Pues no fue. Digo, los dos sí, se notó que los dos tenían bien puesta la camiseta, pero pues, los 3 puntos para Necaxa no fueron. Martín Ortiz dice, saludos banda, sobre el partido contra Pumas no se me hizo tan mal el resultado. Varias desconcentraciones y el arriesgar para lograr empatar. Queríamos ver un Necaxa ofensivo y es lo que tenemos. Buenos goles y se ve llegada y jugadas. El marcador es engañoso para el que no vio el partido. No sé, tal vez fue un mal partido para Ventura Alvarado. Esperemos si no sea el problema de toda la temporada, es la zona baja. Aunque perdimos, me gusta este Necaxa. Alejandro Cantú dice, pues Carlos González metió sus 2 clásicos goles por partido y no lo volveremos a ver anotar otros 2 hasta la jornada 10. El equipo jugó muy bien, pero como lo dije la jornada pasada en zona defensiva, el equipo se alarga mucho en defensa. ¿Será que necesitamos otro defensa o más trabajo? ¿Qué crees, Murdoch? ¿Que hay que cambiar nombres allá en defensa o se necesita trabajar más? Trabajar, aunque ya vamos a ver opciones pues en esta semana, yo creo. Pero, okay. No, apoyar la aventura, ¿no? Es lo que te decía, por ejemplo, si los goles hubieran sido culpa de Hugo, pues tienes que darle la confianza, ¿no? Uh-huh. ya si hay, tiene otro partido malo, pues entonces a lo mejor sí pensar en sacarlo. Sí. Denis Lechuga, la Diva PR, dice: besos y abrazos a todos, y de seguro ya van a empezar con su fuera de año por perder contra Pumas. Los quiero mucho. O sea, ¿nosotros vamos a empezar con fuera de año? Yo creo que la banda, ¿no? Se refiere a ella. La hermandad. Pues, más le vale, fíjate. Si nosotros no, pues no. Pero bueno. En el YouTube, eso es todo. El episodio 195. Y en el Twitter. Hashtag de PodcastPR. Arturo Reyes, arroba Arturo guión bajo Reyes guión bajo. Nuestro compadre dice: si fueran patreones del podcast PR de Pasión Rojiblanca, ya hubieran escuchado a mi compadre Megadeth Raven, a Valdo Flores, esta semana. Además de escuchar en exclusiva el gran proyecto para su canal de YouTube. Hashtag ventajas de ser patreón. Hashtag 6 y a Dallas. Creo que ya te está aprendiendo las mañas, compadre. Yo siempre digo que Arturo sí es gente decente. Bueno, Genis, arroba a Genis 73, dice, cita: lo que hace el alcohol. Pone emojis de risa y dice: ya los extrañaba. Yo no fui el que dijo eso, ¿o sí? Creo que sí. Bueno, Bote Power, arroba Bote Power, dice: debe ser falta de costumbre, pero cuánto me incomoda el nuevo estilo de Necaxa. Atacar desbocados y dejando muchas facilidades atrás. Muy bonito, mucha emoción, pero qué desesperante porque la efectividad de estos equipos suele ser baja. Solo el tiempo dirá cómo nos fue. Pues no sé si la efectividad de los equipos ofensivos suele ser baja, pero pues aún si lo fuera, pues Necaxa va a tener su propia historia, ¿no? No tiene que ser de acuerdo a lo que los resultados que obtienen equipos que juegan así, ¿no? Pues sí, habrá que ver. Cristian Aguirre, ¿cómo? No, dale, dale. Ok, Cristian Aguirre, este es para ti. Cristian Aguirre, arroba Cristian, es Cristian con K, con 1 y con Z. Dice: quisiera haber sido Murdoqueras hoy de 12 a 2 p.m. para festejar 8 goles en un partido y todos gritarlos con la misma euforia e indistintamente. Ja, ja, ja, crack, qué envidia. Y pone hashtag PodcastPR. Y es cierto, Murdo, tuviste partido de 8 goles, Hoy nomás. Quisieses, Cristian, quisieses, pero no. No, la verdad es que... Como diría Ana Gabriel, ¿quién como tú? La neta es que no los gocé tanto. Lo único es que sí te digo, pues, me dieron hasta como... ternuringa fue lo de Carlitos González, pero no, la neta no estuvo chido. Ay, es que lo que te digo del infeliz ese... el primero no festeja, dice, se lo regalan y no lo festeja, dice, ok, sí, está bien. Pero en el segundo se le olvidó, ¿no? Por completo. Bueno, así como que dijo, bueno, ya, órale. Y se fue a lejitos allá con su porra. Es que eso también es importante. O sea, él tiene que quedar bien también ya con los nuevos, ¿no? Sí, pero entonces festeja desde el primero y deja de... Perdón por la expresión, a lo mejor necesito producción. Pero entonces deja de hacerle a la mamá. Sí. No, yo estoy a favor, ¿eh? O sea, yo creo que dijo, bueno, uno, pues ya no lo festejo. Ya calladito, estuvo bien. Ya el segundo, así como que volteó a ver y pues nadie la va a hacer de pedo, pues ya de una vez le brinco y les manoteo. Porque pues es su presentación ante su gente, pues hay que atenderlo también. Es esa bola de marihuanos que... Es bueno, en fin. ¿Qué más? O sea, le importa quedar bien ante una bola de marihuanos. Bueno. Y perdón por generalizar, pero pues pareciera que es requisito para ser aficionado de Pumas, ¿no? Bueno, ya están poniendo acá pesados. Oh, te estoy diciendo, ¿a poco no? ¿Qué sigue? ¿Qué más? ¿Nadie más? Nadie más, compadre, ya te ofendiste. Yo no, pero... Pero sí, yo sé que tú sí fuiste universitario, compadre. Bueno, pues sí, yo sí, ya expliqué que de ahí, pues sí le tengo afecto a la universidad y en este caso, pues a su equipo. Y muchos de esos babosos ni la secundaria acabaron. Ya sé, pero bueno. Ok. Es todo en el Twitter, así que si quieres, no sé, hay cortinillo, ya nos vamos. No, ya. ¿O falta algo? ¿Qué falta? Las rolas, bueno, de las canciones, entramos con los Rebel Cats, es decir, con su canción de Gato Rebelde, pues, ¿hace falta explicación? No, bueno, y vamos a salir con un... clásico de esos que Miguel Bosé ha grabado una y otra vez. Pero en esta ocasión es con su sobrina, Bimba Bosé, que se llama Como un Lobo, que es, pues, es un clásico popero de los 80s, 90s, no sé, pero de todos los tiempos, básicamente. ¿Y tus redes? No tengo, compadre. Bueno, las de Alex. @ Alex de Rayos en Twitter y en Facebook, tú te lo sabes, creo. Es Alex Fénix. Bueno, FNX, ¿no? A mí me encuentran en @ Murdoqueras en Twitter e Instagram y en Murdoqueras Cartoons. Le pueden dar like ahí a la página. Serían, si son tan amables, y bueno, don @ Gerardo Taker. Pues yo creo que hasta aquí ya llegamos, ¿no? Ya, nos falta media hora para llegar a las 2 horas, compadre. Ya estuvo. Ya estufas. Pues ya vayamos despidiendo. Yo digo, ¿no? Ok, pues sí. Esto fue el episodio 196 del Podcast PR. Repito, lo dije hace un par de semanas, están a tiempo de mandar sus regalos para el episodio 200. Mi nombre es Gerardo Taker. Remotamente conmigo, bueno, con nosotros estuvo Alex Rodríguez. También estuvo aquí presente mi compadre Mordoqueras. Amenazamos con regresar la próxima semana. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Ya saben, # clic al anuncio. Si quieren ser patrones, pues ya saben que a los patrones los queremos, patrones los queremos. Y si ustedes quieren que los queramos, pues pueden hacerse patrones, ¿no? Vámonos, don Murdoch. Pues vámonos, ahí estamos al pendiente. Ojo, mucha actividad futbolística en Aguascalientes esta semana. Y pues ahí hay que estar al pendiente con los Rayos. Venga, vámonos, bye. Bye. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Paso a paso.